gracias. Gracias a todos por la presencia. En realidad, gracias a todos los acompañantes de esta mesa, también por la presencia. No es la primera vez que Copelecti utiliza el crédito fiscal para capacitar a su personal, a sus mandos medios, a los miembros del Consejo de Administración. Es una herramienta que la venimos utilizando hace bastante tiempo. Y obviamente, como cooperativa que es, y como lo establece el quinto principio cooperativo, que es información y educación y formación, en esta oportunidad, a través con la coordinación de la Agencia de Desarrollo Local, la Universidad Tecnológica Nacional y todos los capacitadores de la UNICEN, decidimos que este crédito fiscal se utilizara en la comunidad de La Barría, en las empresas y cooperativas de nuestra comunidad, que en realidad este Copelecti es una empresa social que cuyos dueños son los 40.000 socios que tiene, porque el dueño es la comunidad de La Barría. Por lo tanto, con la responsabilidad social que tiene que tener una empresa de esta característica, una empresa social, una cooperativa como esta, qué mejor que volcar este crédito fiscal para las cooperativas de nuestra localidad, para las pequeñas y medianas empresas y obviamente para el personal de Copelecti. Es así que bueno, acá nos están acompañando representantes de las pymes, nuestro personal, está presente también el secretario gremial del sindicato de Fuerza, en la presencia del señor Iván Barón, representando a los trabajadores nucleados en ese sindicato. Y hoy nos queda solamente agradecer, por supuesto, la coordinación del municipio de La Barría a través de la Agencia de Desarrollo Local, a la Universidad Tecnológica Nacional y al UNICEN por el diseño y la formación de estos cursos. Yo por mi parte, en nombre del Consejo de Administración, agradezco la presencia de ustedes, felicito a todos aquellos a los cuales después le vamos a entregar los diplomas de su capacitación en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Invitamos a la contadora Rosario Andere, responsable de la Agencia de Desarrollo Local, para que también se dirija a los presentes. Buenos días, muchas gracias. Y en verdad hoy poder cerrar un ciclo de actividades que durante el 2011 se ha desarrollado es una enorme satisfacción, porque una de las actividades fundamentales de la Agencia de Desarrollo es precisamente coordinar y armonizar actividades que fomenten el desarrollo local, vinculando empresas, educadores, educandos, instituciones en general de la comunidad y empresas. En este caso, Copelectric es una empresa muy reconocida en La Barría y muy importante por ser una empresa de los olavarrienses. Y es la que este año ha desarrollado una de las actividades más importantes en el marco de crédito fiscal y de estas actividades de responsabilidad social empresaria. La actividad desarrollada este año no solo abarca los aspectos de capacitación dentro de la empresa y fuera de la empresa, como ha sido en este caso, vinculado a otras pequeñas empresas y cooperativas de la comunidad, sino también una parte de los recursos del crédito fiscal son destinados a equipamientos de instituciones educativas. Esta etapa, en el caso de los programas desarrollados durante el 2011, se efectivizarán entre febrero y marzo del 2012, con lo cual dos o tres instituciones locales se van a ver beneficiadas con equipamientos específicos que en cada uno de los casos se han analizado cuáles son las necesidades aprovechando la oportunidad. Pero lo más importante de esto es el resultado positivo de las actividades del 2011 que nos promueven y nos incentivan para programar actividades similares pero de mayor envergadura para el año 2012. Creo que este eslabonamiento de actividades es muy enriquecedor para todos los que estamos trabajando en el tema. Va a haber nuevas escuelas que se van a beneficiar nuevos jóvenes con posibilidades de vincularse al mundo del trabajo y también nuevas empresas que se integren en este proyecto que les permite tomar contacto con jóvenes que posiblemente sean trabajadores de dentro de sus planteles. El vínculo de las empresas y los jóvenes es sumamente importante y es algo que desde todas las instituciones debemos fortalecer. Las empresas necesitan gente formada de acuerdo a sus necesidades y el sistema educativo necesita formar gente que el día de mañana, en poco tiempo, esté insertada en el mundo laboral. Así que espero que podamos concretar en el 2012 proyectos similares y seguramente Copeletis se va a sumar en ellas porque es una actividad que cuando uno inicia no la puede discontinuar, ¿no? Gracias. Le cedemos la palabra ahora al ingeniero Fabián Ibazar, decano de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. Buenos días, muchas gracias por la invitación y compartir esta actividad, especialmente en esta casa cooperativa y con larga tradición en la ciudad, junto con otra universidad nacional con la cual nos pudimos vincular y el municipio. Y creo que esto es una de las cuestiones más importantes como bien general que tenemos que rescatar acá en Olavarría, ¿no? Casi un bien público, podemos trabajar en conjunto por un conjunto de actividades que traten de mejorar la sociedad en la cual vivimos. Y creo que esa responsabilidad social que pone Copeletic, que también demuestra la universidad a través de su participación, y bueno, que es propia del municipio, en este caso las dos universidades nacionales, creemos que es un modelo a seguir. Muchas veces en el mundo del trabajo se ha pensado que la universidad estaba fuera de ese esquema, también muchas veces en la universidad hemos pensado que estamos lejos del esquema del mundo del trabajo, y realmente lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para lograr una mejor calidad de vida para las personas que formamos esta Argentina grande. Así que muchas gracias desde el nombre de la universidad, la UTN, por convocarnos a Copeletic, al municipio, a la universidad técnica o con características técnicas como una facultad de ingeniería, muchas veces le cuesta vincularse en temas de esta naturaleza. Estamos aprendiendo también nosotros, no solo educando, sino fundamentalmente aprendemos cómo relacionarnos con las pymes, con el mundo del trabajo más elemental, y vemos nuestro potencial. Es decir, muchas veces pensamos que no estamos en condiciones de enseñar el mundo del trabajo real, y realmente nos damos cuenta que nuestro potencial es muy alto, y eso nos hace muy bien porque sin duda nos va a vincular más. A la gente de la facultad, Marcos, Clara y todos los que participaron en la organización, muchísimas gracias, porque creo que hicieron esa tarea que hay que hacer, que es organizar y llevar adelante. Y bueno, y a Copeletic, el municipio y la UTN, ha sido un placer compartirlo, y esperamos que estas actividades sean el inicio de más y mejores cursos y actividades cooperativas entre las instituciones que estamos en la ciudad. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el contador Néstor Valeriani, en representación de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchas gracias a todos y buenos días. Y realmente me siento muy contento de poder participar de este acto donde estamos viendo los resultados de una idea que se empezó a forjar hace más de un año y que hoy realmente se ha cristalizado, y también, como han manifestado todos, entiendo que va a continuar en el futuro con mejores resultados para toda la comunidad. Muchísimas gracias nuevamente a todos.